publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. El 90.1 de Radio La Negra. Cuarteto Radial. Música, diversión y todas las pilas. Escuchando todos los miércoles de 6 a 7 horas en FM Radio La Negra. Sobre el abismo volaré. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Estamos en Cuarteto Radial, Radio La Negra 90.1. Bueno, estamos como las anteriores, como los anteriores programas, éramos dos, y el nombre del programa, como bien lo dice, somos Cuarteto Radial. Hoy somos cuatro, así que estamos con Seba. Hola. Estamos con Lai. Hola. Y estamos con el operador Mati, alias Top. Hola a todos los oyentes que nos escuchan del otro lado. Bueno, hoy vamos a hablar más que nada sobre Ataque 77, como estuvimos hablando muy bien los otros programas. Estuvimos hablando del primer programa de Soda Stereo, el segundo de Charly García y el primero de todo no hablamos de ninguno, pero bueno, fue el primer programa, así que sepan disculparnos. También quiero que nos sepa disculpar Daniel Enz por empezar un poco tarde, que tuvimos que empezar un toque tarde, pero bueno, saludos para allá y a toda la gente de Entre Ríos. Bueno, vamos a empezar con un tema de Ataque 77, Westerling, así que saludo para todos. Y espero que lo disfruten. ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. Sudamérica está así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal. los buenos mueren. Pierdas el final, qué fatal paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro de y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Siempre es así, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren. Bueno, hemos vuelto y ahora vamos a dedicarle, bueno, se abrió la puerta, perdón, vamos a dedicarle, un ratito, un tiempo para que los chicos van a leer un prólogo de Jorge Riani, que es del libro de Rebeldes y Ejecutores, que lo escribió Daniel Enns, un amigo de mi mamá y un conocido amigo, porque yo no me acuerdo mucho, pero bueno, igual le mando saludos. Que el libro se llama Rebeldes y Ejecutores y bueno, van a empezar los chicos a leer, así que saludo y espero que lo disfrutes, Daniel Enns. Bueno, ahí va. No hay un lector tipo, alguien que con sus modos represente a todos, que haga lo mismo que haría cualquiera cuando en sus manos tiene un libro. Porque aunque la mecánica de tomar uno y ponerse a leer no haya mayores secretos en apariencia, cada lector tiene su ritual privado, a veces secreto y seguro, casi imperceptible a los ojos ajenos. A algunos les gusta leer primero la solapa y ver si un resumen de lo que va a encontrar ya en el recorrido minucioso de las páginas. A otros les apetece la sorpresa y se lanzan como quien se tira a un lago, a descubrirlo aún arriesgándose, a quedar atrapado en las profundidades. Hay quienes aseguran leer desordenadamente, otros pasan de largo las descripciones y, créase o no, hay un lector tipo que lo primero que hace es leer. El final, antes de ponerse seriamente en el sillón a entregarse a la lectura desde el inicio. Los cultores de esa extraña práctica afirman que cuando llega el momento del remate, tras el leer de todo el relato. La última página tiene un sabor totalmente diferente a la primera vez. Pero cuando hay una práctica de puro repetida, termina siendo un ritual entre casi todos los lectores. Tomar el libro o leerlo, palparlo, mirarlo por todos sus costados y pasar las páginas a toda velocidad, con el pulgar dando cuenta del acelerado transitar de las hojas. Puede estallar allí el deseo inconsciente de lograr leer el ritmo acelerado de los dedos. Puede también equipararse a la caricia inicial de una relación amorosa. Bueno, perdón, Lai, te quiero decir una cosa. Ahí más o menos estaba describiendo Jorge Riani. O sea, hay diferentes maneras de leer un libro. Claro. Unos primero los huelen, otros primero le miran la solapa. O la solapa sería la parte, viste, que sí, donde que dice lo del escritor, claro, y todo eso. Bueno, otros, entonces empiezan de atrás para adelante, un poquito. Primero claro, leen el final, después empiezan del principio. Bueno, va diciendo más o menos cómo algunos leen un libro, que cada uno tiene su ritual para leer un libro, que no todos somos iguales para leer un libro. Bueno, ¿está terminado o sigue? No, sigue. Ok, dale, perfecto. De cualquier modo, es una forma de compenetración. Es también un reconocimiento, un modo de valorar que la salida de un libro es un milagro que amerita tocarse, constatarse con las manos y celebrarlo. Pasar las páginas a toda velocidad es darse un aire fresco de todo el que envuelve el libro. Conocimientos enlazados por el trabajo. Perdón, es que no entendía mucho. Bueno, a practicar lectura, chicos. No, que no entendía mucho lo que decía por eso. Claro, bueno, porque Laila y Seba es la primera vez que lo leen, así que bueno, los perdonamos por hoy. Bueno, además que está como tachado, Laila, entonces. Laila hoy no come. Una amenaza de mi madre, así que el que leía mal hoy no come. Bueno, no come nadie entonces. No come nadie. Tenemos unas pequeñas dificultades con la música, pero ya vamos a arrancar con un tema, así que primero, ¿te parece, Mati, que vayamos leyendo la historia de Ataque 77? Bueno, Mati, si la pones. Empiezo yo y después seguís vos. Sí. Deja empezar vos primero, que estás más cerquita. Para que te corra el micrófono. Bueno, la historia de Ataque. La banda se formó en 1987 como un grupo de amigos que se reunía para tocar sus canciones favoritas. Se lanzaron en el escenario con el estilo punk rock, con letras con contenidos proletariados, obreros de fábricas, trabajadores sacrificados, etc. Y vistiendo cazadoras vaqueras por las que fueron conocidos. Ataque surge en 1987. Tras la revolución, la disolución de la banda Cabeza de Navaja, excepto Federico, que no tenía experiencia musical previa y fue convocado como cantante. En la banda estaba entonces formado Mariano Martínez por los hermanos Federico en voz y Damián Ciro Pertusi en bajo, luego de la ida de Alejandra Gravinese, ya que anteriormente era el cantante Daniel Danio Caffieri. tío de Mariano, en guitarra y Claudio Leiva en batería. El 23 de octubre de 1987 debutó oficialmente en la discoteca Cemento, teloneando el grupo Descontrol. Descontrol. Gracias a Ariel Minimal, con esta formación grabaron un demo llamado La última noche que pasé contigo, que sigue inédito como Bloodtech. Aún la banda, como homenaje al movimiento punk inglés de fines de los 70, habían elegido finalmente el nombre de Ataque 77 el 1 de febrero de 1988. En uno de sus ensayos grabaron una forma casera y muy precaria un cassette para mostrar en las compañías discográficas que se llamó Yo te amo. Dicho cassette contiene temas que luego fueron grabados en discos oficiales de Ataque, como ya sé, Ella estaba muerta. Luego, grabando Como muerta y Muy sucio para vos, entre otros, un tema que luego se grabó con diferentes letras, originalmente Nunca más. Se convirtió en lo que quieras. Y temas que aún permanecen inéditos de la discográfica de Ataque, como Mi desesperación, Delincuente y El recuerdo. Estos últimos fueron grabados muchos años más tarde que Federico Pertusi con su banda de románticas Shaolin en el disco Efecto Namores. La canción que le da nombre al cassette, Yo te amo, se convirtió rápidamente en el tema inédito más querido de sus seguidores, y los primeros años fue uno de los más pedidos en sus conciertos, aunque volvió a ser interpretada en un par de ocasiones. Bien, ahí tenemos un poco la historia de Ataque 77. Después, si querés, Mati, podemos seguir con algo más, ¿querés? Dale. Bueno, vamos con un tema ahora. Pero dentro de poco vamos a tener un adelanto. Bueno, ¿ya está la entrevista? Días de desempleo, días de salir a pelear tras un leve bienestar, las cosas se ponen mal. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar, sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que vamos a seguir igual, mirando cómo se va agrandando la brecha social. Días largos y negros hasta... Días largos y negros que se avecinan, contaba ahí la canción. Estamos presentando esto ayer. Chicos, damos la bienvenida, aparte de los Ataques 77, porque ahora le vamos a tirar de las orejas a Marianito. Bienvenido, Leo, Luciano, ¿cómo andan? Hola, querido. Muy bien, así que está. ¿Mariano se quedó en Córdoba? Mariano salió para Córdoba ahora, porque mañana tiene un compromiso ineludible. Salió. Así que, no, nada. Relevante. Está muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Bárbaro. Bien. Muy contento. Bueno, así que ya, bueno, ya lo había mostrado, ¿sabes? Está ayer. Y estaba viendo el video que eligieron un temita fuerte, ¿no? Como para arrancar con todo. Fuerte, sí. En serio, ¿eh? Está bueno. Día de desempleo, ¿quién lo escribió este? Lo hicimos entre todos. En realidad, todo el disco es una suerte de entrar al estudio y empezar a hacer lo que nunca habíamos hecho, de componer desde cero. Y gran juntos. Parte del disco, sí, los tres, o sea, no tenemos estudio propio por primera vez en nuestra carrera, digamos, en el medio de la montaña. De hecho, hay un DVD que cuenta y que muestra todo lo que fue grabar el disco y y cómo fue el comienzo de esta nueva etapa. Y entrábamos al estudio y nos poníamos a zapar y empezaban a salir temas, cosa que no habíamos hecho nunca. Siempre íbamos con el demo, con la cosa muy estructurada, ¿no? Bueno, la ves muy contento con este video. El video está bárbaro. Nosotros lo filmamos en croma y después nos encontramos con todo el laburo de postproducción. Realmente nos sorprendió gratamente, ¿no? ¿Y qué dijeron? ¿Y todo esto lo hicimos nosotros? Todo esto. Aparte, pero si no estaban esos ventanales. Claro, lo único no que vimos nada, fue una claro, pared verde. Claro, o sea, claro. Y después apareció todo esto con la tecnología que nos jugó a favor esta vez. Pero está bueno. ¿Y por qué un tema así tan fuerte de entrada? ¿Por algo en especial? Mira, demostró este que. El tema fue el primero que empezamos a tocar en esta nueva etapa del grupo, el primer tema nuevo. Empezamos a tocarlo, presentamos ahí cuando llegamos en Argentinos Juniors y después hicimos un concurso. También. Después hubo un concurso en el programa de Mario Pergolini, ¿en cuál es? Bueno, volvimos otra vez porque no cargó, no tuvimos música, entonces vamos a charlar. Y la se gente bajaba se bajaba las pistas Seba. De este tema. ¿Seba? Sí, canta. ¿Laila? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si hablamos un poco de nuestro viaje? No sé. Ah, tienen juegos. No son. Bueno, no sé. Bueno, es sobre el agua. Por ahí. Ah, el agua. El agua es un recurso muy escaso y a la vez impredecible para el hombre y la vida en el planeta. La falta de agua será un gran problema en el futuro. Bueno, y acá te muestro un dibujito de una oveja con un vasito de agua y un tigre. Sos muy infantil, Laila. No, pero mira, ¿de verdad? ¿O no? No, igual no lo traje yo. Lo traje Marto. Bueno, vamos con un tema. ¿Puede ser? Tenemos unos problemas técnicos. Bueno, ahora estamos teniendo unos pequeños problemas al aire, pero hoy estamos un poco medios descontrolados, medios pum para abajo. Y bueno, vamos ahora a empezar a leer de la energía, sí, porque fue lo primero que nos agarró, porque se cortó el tema, no sé qué pasó, pero bueno. Tenemos un poquito de quilombo acá. Un poquito de quilombo, estamos a las corridas, a los gritos, a... Hoy no es nuestro mejor día, digamos. Sí, bueno, es ahora un día malo, estamos los cuatro, pero... Vamos a tratar, en un toque, vamos a tratar de comunicarnos con una compañera nuestra de trabajo. De trabajo. De trabajo. Ya trabajando, no, de la escuela. De la escuela. De la escuela, así no que es Morena. Bueno, nos vamos a tratar de comunicar y después después vamos a hablar con ella, vamos a tratar de comunicarnos con ella, así que bueno, la energía es muy importante en todas las relaciones. Perdón. La energía es muy importante en todas nuestras actividades. La utilizamos para cocinar alimentos, para calentar nuestras casas, y la usan las industrias para fabricar todos los objetos que producen. Sin embargo, las principales fuentes de energía que utilizamos generan grandes problemas. El ambiente, porque contaminan y agotan recursos naturales escasos. El título llama de este, que sigue hablando de la energía, el aumento del consumo. El consumo de energía en el planeta aumentó aproximadamente un 70% durante los últimos 30 años. El crecimiento de la población mundial y las formas de consumo son las principales causas. ¿Se va a querer seguir leyendo vos? No, estoy ocupado. Bueno, esperen que busco otra cosa. Perdón. Título. ¿Qué podemos hacer? Todos utilizamos energía, por lo tanto, cada uno es responsable del uso que hace con ella. Apagando la luz cuando la necesitamos, cuando no la necesitamos, perdón, podemos lograr grandes cambios. La energía que utilizamos en Argentina se produce a partir de las siguientes fuentes. Petróleo, 39%. Gas natural, 51%. Nuclear, 2,5%. Hidráulica, 4,5%. Leña, 1%. Bagazo, 1%. Otras, 1%. Bueno, sigo leyendo. Dale, ahora va a seguir line. Energía no renovable. Gran parte de la energía que usamos se genera a partir de combustibles fósiles no renovables, como el carbón, el petróleo o el gas natural. Con su uso generan un gas llamado dióxido de carbono, CO2, que contribuye al aumento de la temperatura del planeta. Sí. Bueno, acá. Energía renovable. Es la energía que se obtiene de manera natural y se renueva continuamente. Perdón. Bueno, ¿puedo decir los números del teléfono para que los que tengan ganas de llamarnos, mandarnos mensajes o lo que quieran, mandar saludos simplemente, lo hagan? Así que bueno, están invitados a llamarnos, mandarnos mensajes, ¿qué opinan? Así que bueno, les digo. El celular es 294-154-39-62-24. Y el fijo 2944-455-710. ¿Los querés repetir, Lai? Te equivocaste, era 64, no 62. Bueno, perdón, lo repito de vuelta. 294-154-39-64-24. Y el fijo 2944-455-710. Y Lai sigue leyendo. Dice, energía crucial. No, perdón, no. Me perdí. Acá, ahí, a ver. Chucu, chucu, chucu. Bueno. No, era eso lo de la energía nada más. Sí, pero entonces, vamos a empezar a hablar otra cosa. Si no está acá. Energía. Los transportes, acá. Lo de transporte, bien. Transportes. El transporte es una de las actividades que demanda más energía en el mundo y una de las que más contamina el aire. Bueno, vamos con un tema ahora. Mati, ¿quieres decir el nombre del tema? Hacelo por mí. Hacelo por mí, ok, genial. Volvimos otra vez. Los tres. Puede ser. Bueno, estábamos con lo del transporte. Sí. Acá dice transporte, acuerdos internacionales. Las Naciones Unidas crearon en el año 1972 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, cuya misión es la de dirigir y alertar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la de las futuras generaciones. Bien, quiero decir algo, no nos pudimos comunicar con More, nuestra compañera de colegio, porque, bueno, no tenía muchas ganas de salir al aire, así que no importa, le mandamos saludos y otro día será. Bueno, sigo. El PNUMA impulsa las principales iniciativas ambientales a nivel mundial y a través de las conferencias, cumbres y foros que realiza, ha promovido importantes acuerdos internacionales para resolver las principales problemáticas ambientales entre ellas. Primero, el cambio climático global. 2. La pérdida de biodiversidad. 3. La desertificación, perdón. 4. El debilitamiento de la capa de ozono. Y cinco, la Agenda 21. ¿Querés que siga leyendo yo después? Sí. Dale. Buscamos otro tema acá. ¿Sigo leyendo yo? Dale. Los medios de transporte son parte de nuestra vida cotidiana. Se utilizan para el traslado de personas, recursos naturales, productos industriales, residuos, otros y entre otros, perdón. Resulta fácil imaginar en un mundo sin transporte. Quiero decir que mi mamá me dijo que hoy iba a comer. ¿Cuánta contaminación? El mayor impacto del transporte y el uso de combustible está relacionado a la contaminación atmosférica. Se emiten gases como el monóxido de carbono y se liberan pequeñas partículas sólidas al aire. Estas partículas pueden unirse a otras sustancias aún más tóxicas como el plomo y el cadmio. Al aspirar, incorporamos todas estas sustancias a nuestro organismo y, como consecuencia, pueden aparecer alergias y problemas respiratorios. Otros gases contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, se mezclan en el aire y generan smog. Sigo con otro. Seba, ¿no querés leer un poquito vos? Estás medio desintegrado. Seba, ponele ganas. Acá. Bueno, ahora vamos a hablar del transporte. Ya, estamos hablando solo de Los trenes, colectivos y subte transportan un mayor número de personas y contaminan menos porque utilizan menos energía por pasajero. Pasajero que a un auto particular. Trata de usar siempre el transporte público. Bueno, trata de usar. Sí, perfecto. Mati, te podemos hacer una pregunta. A ver, sobre el tema. ¿Qué vas pensando un poco sobre la contaminación y todo eso? Qué mal que mueren algunos animales por las tiras, los desperdicios de la gente de pilas, eso. Muy bien. ¿Y qué harías por lo menos, por ejemplo, perdón, para, ¿cómo se dice? Para cambiar el transporte. ¿Por qué lo cambiarías, los autos y todo eso? Lo cambiaría por las bicis. Está buenísimo. Las bicis, caminar. Algo que acá es cotidiano es andar a caballo, pero en Buenos Aires no puedes andar a caballo. Bueno, o por ejemplo, usar colectivos que con un solo transporte van muchas personas y ahí te ahorras un montón. Colectivos en buenas condiciones serían, porque. Vale. Porque si no, también si largan, por ejemplo, mucho. ¿Cómo se dice? Mucho humo, también está contaminando más. Sea seis. Siempre que puedas tratar de caminar, usar la bicicleta o los patines. Como bien decíamos. Son los medios de transporte más eficientes, ya que no provocan ningún tipo de contaminación. Aparte de estar buenísimo, es divertido usar la bicicleta. En realidad no es que no contamina, porque para la fabricación de eso. Bueno, sí, pero. Son fábricas. Obviamente, pero, o sea, se contamina una vez, no es que cada vez que lo usas vas contaminando, ¿entendés? Claro, puede ser. Es más, en realidad, prevenible, ¿no? Sí. Sería como más fácil contaminar en eso que en hacer autos que contaminas todo el tiempo, ¿entendés? Claro. En realidad, digamos, la actividad humana es contaminante, porque te fijas y, por ejemplo, el tabaco contamina. Bueno, eso es algo que se podría evitar, por ejemplo. Malo. Por ejemplo, para calefaccionar la casa también se contamina, porque usas gas o usas leña, pero la leña se quema y estás cortando los árboles y además está largando humo que contamina y le hace mal a la verdad, hoy por hoy contamina casi todo. Sí, todo, obviamente. La lapicera se hizo contaminando, por ejemplo. Claro. La hoja también. También. El libro que estamos leyendo también. También. Así que bueno, Seba, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la atmósfera. La Tierra es un gran invernadero. La energía del sol atraviesa el techo de la Tierra, o sea, la atmósfera. Y el calor queda retenido por más tiempo debajo, gracias a algunos gases llamados gases de efecto invernadero. Bien, vamos con un tema ahora. Bueno. ¿Cómo se llama, Mati? Me arrepiento de este amor. Ok, genial. Yeah. ese amor, porque me cuesta el corazón. Amar es un ideal, yo te amé, nunca jamás me imaginé. Tu ablandarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa larga vuelta, esa cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, de negro este corazón. Amar es un milagro, yo te amé, nunca jamás me imaginé. Voy a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Si siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa barra puerta, esa cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, amor remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Y no arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. ¡Sí! Bueno. ¡Hey, Mati! Volvimos. Mati, quiero decir una cosa. Hoy Mati no estuvo tan metido en la radio. O sea, no opinó mucho, ¿no? Bueno, igual le quiero decir a los oyentes, a los otros oyentes, a los oyentes que nos están escuchando, que el próximo programa no se lo pierdan porque vamos a hablar de Papo y va a ser mucho. No va a ser como este programa que estábamos a las corridas buscando cosas y todo eso. Porque dijimos que íbamos a hablar de Ataque 77, pero como que no nos metimos mucho en el tema. Así que el próximo programa vamos a estar hablando de Papo y creo que va a ser mucho más entretenido. Más entretenido para los próximos oyentes, para los otros oyentes. Y vamos a hablar con una. Vamos a tratar, si nos podemos comunicar el próximo programa, con una chica que nos va a hablar de Papo. Bueno, así que voy a leer una última cosa de la atmósfera y después nos vamos a despedir, ¿no es cierto, Mati? Muy bien. El calentamiento global. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. El aumento de emisiones de ese gas desde hace más de 100 años provocó su mayor concentración en el aire y mayor retención de calor por debajo de la atmósfera. En consecuencia, la temperatura en la Tierra está subiendo. Bueno, creo que nos tenemos que despedir porque nos queda poco tiempo y creo que nos vamos a despedir con un tema, ¿no es cierto? ¿Mati? Sí, nos despedimos con un tema. Bueno, ¿puedo mandar saludos? ¿Mandamos saludos todos? Sí. Bueno, ok, claro. Empezale ahí. Bueno, principal tenemos que agradecerle a Diego que está acá con nosotros y todo. Y, que siempre, o claro, sea, nos ayuda, nos enseña también. Nos enseña, nos ayuda. Nos da consejos. Nos da consejos, también nos ayuda para traer la música. Nos dice que nos rayemos la mesa. No grites porque los oyentes como que la aturde un poquito si gritas, dale. Bueno, si tienen la radio bajita no les aturde. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a un amigo de mi mamá que se llama Daniel Enz, que hoy nos estuvo escuchando. También nos dijo que leíamos para... atrás. Para atrás. Próximo programa, Daniela, si nos escuchás, vamos a leer mucho mejor, ¿eh? Y vamos a practicar lectura. Y a todos los oyentes, así que bueno, ¿se va? Saludos a todos los oyentes y gracias por darnos lugar acá en la radio. Y no, chao. Qué amargo, a tu familia, ¿no? A tu hermano, familia, a tu sobrinito. A tu sobrinito. Bueno, Mati. A los oyentes, a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis tíos. Bueno, genial, nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles de 6 a 7. Escúchenos, ¿eh? Vamos a estar hablando de papo, así que ¡chau! Día a día aprendiendo a ser, miro hacia atrás todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa. ¿Quién fui todo este tiempo? No sé. ¿Quién soy yo? Seré. Habré cumplido un sueño, intentando la felicidad a prueba y error. La vida es un momento y lo demás, francamente, no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti. Mi chance es hoy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance es hoy. Tantas cosas que habré hecho bien, tantas que hice mal, y que ni ahí me entero. Cuánto que desperdicié sin ver que estuviste ahí conmigo todo el tiempo. Y hoy lo demás, francamente, no importa. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día y de ti. Mi chance es hoy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance es hoy. Mi chance es hoy. sonreír. No pierdo un día lejos de ti. Mi chance es hoy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance es hoy. Miro fijo y me sonreís, no pierdo un día y conseguí. Mi chance es hoy. Miro mis ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión. Mi chance es hoy. Miro fijo y me sonreís, no pierdo un día. De Radio La Negra, Cuarteto Radial. Con música, diversión y todas las pilas. Escuchanos todos los miércoles de 6 a 7 horas en FM Radio La Negra. Sobre el abismo volaré. Todos los miércoles de 6 a 7 en Radio La Negra.